¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, el escándalo mundial está centrado en lo que se llama ya la masacre en Niza. ¿Y quién lo diría, aunque todavía quedan cosas importantes por discernir, al parecer, como he sabido ya, esto fue causado por un señor que tenía más de un problema y que no lo supo encauzar, sino victimando pues a decenas, porque causó una mortandad muy grande y heridos, y entre ellos muchos niños, pues que ya cumplieron su cometido existencial. Hollande dice que, el presidente francés, que la matanza es un atentado terrorista, según pareciera ser indicado, porque el asesino traía armas en el camión que terminó siendo arma mortal. Pues algo fuerte, enfermizo, fuertemente había en esta pobre persona, que por supuesto fue muerto casi inmediatamente. La conmoción hace que se olvide lo que sí, aquí hemos comentado, y no mucho. Francia, Europa, París, es ya constante de actos terroristas. El futuro de las investigaciones pues será más bien sancionador, porque no parece ser posible ni previsible, Jorge, que esto pueda tener contención, no solamente en Francia. Sí, yo no creo que después de este nuevo atentado, masacre, etcétera, en donde ahora con un camión, un señor sube un camión, está un festejo y con el camión arrolla a decenas de personas. Hasta el momento se habla de 80 muertos, 84, y de decenas de heridos, muy mal heridos, en una situación terrible. Un filósofo poco conocido por acá, que es eslovaco, por cierto, Slavoj Žižek, en su más reciente libro, que se llama La nueva lucha de clases, los refugiados y el terror, dice que en la lucha contra el racismo no hay nadie que sea bueno. Todos participan en ella, en la lucha, con la mayor brutalidad. Y también señala que solemos olvidar que el sufrimiento no ofrece ninguna redención. Y llama a estos personajes que participan en este tipo de masacres los nihilistas fascistas, cuya envidia de Occidente se convierte en un odio mortal y autodestructivo, y tienen como idea la radicalización en sus acciones de las partes musulmanas, y lo define como una fascistización pura y simple. O sea, no hay en estos personajes la menor reivindicación, la menor alusión a algún bien, aunque sea pues muy movible. Se habla en nombre de Dios, pero no se actúa en nombre de Dios, sino se actúa en nombre del mal, del nihilismo, y lleva también a la autodestrucción. Por esto estos señores pues hacen sus cosas, a veces se dejan explotar, y este camionero, vemos el vehículo en donde estaba, le dieron una serie de impactos de bala y finalmente lo mataron. O sea, hay una autodestrucción también del que hace este tipo de ataques, y entonces hay que evitarlos. Dice también Žižek que esto es producto también de algo terrible, que es las invasiones de Gran Bretaña y de Francia, primero en los países africanos y después de los Estados Unidos. Esto ha traído como resultado este tipo de cuestiones, y obviamente una situación que es dificilísimo salir de ella. A veces se piensa que haciendo ciertos tipos de seguridad en los aeropuertos, aquí y allá, pero vemos que un camionero mata a más personas que las que mataron en Francia, que las que mataron en Bélgica, etcétera. O sea, todo está como puesto en la mesa para que esto siga, si no hay de verdad un acuerdo serio mundial en muchas cuestiones, que yo lo veo muy difícil por ahora, maestro López Narváez. Pues sí, bien eso, Francisco Hugo, en escoger la folie, la locura, en torno a este asunto. Podrán ocurrir hechos políticos mexicanos diferentes si más les vale el priato y sus colegas, cómplices a menudo, atacan en serio a los problemas de imputables de maldades, de saqueos verdaderamente cuantiosos, especialmente en Veracruz y en Quintana Roo. Sucede que, por supuesto, allí el saqueo es de veras cuantioso, y los gobernadores están, pues ya de hecho, con imputaciones muy, muy fuertes. Estos bellacos probables han tratado de manejar la legalidad y sus cómplices locales para lograr impunidades. Pero hasta dónde vamos, no parece que vayan a tener eficacia. No es nada novedoso que gobernadores y sus pandillas pues hagan el saqueo. Lo que sí es novedad es el posible enfrentamiento y sanción de estos malvados y sus semejantes. Aquí la gravedad de la condición mexicana, que se soslaya, tiene una causal fuerte, pues porque los gobernadores, y lamentablemente sin excepción mayor, pues son cárteles que llegan después de años de arreglos, complicidades, transacciones con las fuerzas locales y sobre todo las federales. El hecho ominoso de condiciones mexicanas muy terribles conlleva la urgencia de que las fuerzas federales, y aquí hablo no solo de Peña Nieto, sino de los poderes judiciales y de los legislativos, en efecto, logren, pues qué digo, poner un alto a estos vivales y pues anticipar, hacer saber que esto no debe proseguir. Como digo, haya apoyos a gente como Javier Duarte, que han ocurrido para apoyar, dicen, defender, alegan a este gobernador, son priistas y sus semejantes o dependientes del Partido Verde. Jorge. Pues sí, estos señores estaban muy campantes, estos dos, Roberto Borge de Quintana Roo y Javier Duarte de Veracruz, pero de repente ya estaban muy contentos, decía, porque habían hecho una serie de acciones para blindarse, como se dice, o para resguardarse, o para protegerse de la acción de la justicia, porque quienes entrarán en funciones, en Quintana Roo Carlos Joaquín y en Veracruz Miguel Ángel Yunes, ya les habían dicho que los iban a auditar, los iban a meter al bote. Entonces los dos hicieron una serie de acciones para que no lo pudieran hacer. Pero es de aquí que la PGR presentó dos acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores por normas violatorias al Sistema Nacional de Anticorrupción, que hay que decir que todavía no está. Este sistema lo anunciará ampliamente Enrique Peña Nieto el día lunes. Pero previendo eso, hicieron esta medida. Y el señor Eduardo Sánchez, que es el vocero de la presidencia, dijo que en la lucha anticorrupción no debe haber excepciones. Yo lo dudo, porque entonces tendría que salir la Casa Blanca, la Casa de Malinalco, de Luis Videgaray, pero cuando menos a estos dos cuates los metieron en un estate quieto. Aunque el señor Duarte no tanto. El señor Duarte acaba de mandar una ley que se aprobó fast track, como se dice, o de inmediato, basificando a decenas de miles de burócratas, a 70. Entonces, aquí le hicieron caso por un lado y por otro no. Lo que no logró Duarte es que el fiscal fuera un señor Francisco Portilla por 5 años, o sea, para que le diera la posibilidad de hacer toda una serie de cosas. Y no pudo tampoco meter al Tribunal Estatal Electoral a 3 personajes. Sin embargo, el señor Borges se impuso en el Congreso Estatal a un señor Javier Cetina como auditor superior de la Federación Estatal. Y trató de también sustituir al fiscal haciendo una procuraduría de justicia y no lo logró. Lo mismo que a 3 magistrados del Tribunal Superior. Por lo tanto, yo creo que estamos aquí en un juego de vencidas entre la Federación, Peña Nieto y estos dos señores. Hay otro señor que también anda por esos pasos, aunque no es tan visible, que es el señor César Duarte en Chihuahua. Ahí también el que ganó, el señor Javier Corral, dijo que lo iba a auditar, que iba a haber toda una serie de cuestiones. Incluso en Chihuahua aprobaron aumentar en 6,000 millones de pesos la deuda que tiene ese estado con muchos bancos y con la Federación. Por lo tanto, vamos a ver el lunes qué dice exactamente esta ley anticorrupción, que seguramente no traerá lo que decían otros personajes, la famosa ley 3 de 3, pero a lo mejor trae algunas adiciones que posibilitarán que estos gobernadores y otros funcionarios puedan ser investigados y quizá llevados hasta la cárcel. Sabemos que esto es dificilísimo. Que yo recuerde, quizás el funcionario federal más importante que ha entrado a la cárcel se llamó Jorge Díaz Serrano, que era director de Pemex. Pero ahí dicen muchos que siguieron ese caso, pues fue por una bronca que había entre el presidente de la República y Díaz Serrano. Por lo tanto, ¿se atreverá el señor Peña Nieto o necesitará el señor Peña Nieto meter a la cárcel a estos gobernadores que han hecho de las suyas y quizás a otros funcionarios para poder levantar los bonos no solamente personales sino del PRI y del gobierno para 2018? Pues esa es la gran pregunta que empezaremos a ver cómo se revela el lunes próximo, que se anuncie la ley anticorrupción. Pues le urge a Peña Nieto, porque está, diría, determinado que su presencia y aprecio públicos están a la baja. Ya estamos en tiempos en donde lo que importa al parejo de la administración federal es la sucesión presidencial fundamentalmente. Así que, de que se puede, se puede. Todavía puede. Quizás ya nombrando a su sucesor, o sea, el candidato del PRI, según él piensa que será su sucesor, ya tendrá mayores dificultades para hacer lo que quiere, pero mientras sea presidente de la República en este país ultrapresidencialista, todavía tiene manga ancha para hacer un montón de cosas. Pues ya no está manga ancha, Jorge, es más bien manga apretada. Bueno, pero entre esas apreturas están muchas cuestiones que uno no puede hacer. Ah, no, pero por supuesto, ni quiere hacer. Bueno, este señor presidente logró lo que hace años, porque no es la vez primera que ocurre, dar un dedazo y nombrar a un señor insólitamente nombrado, y fue precisamente con un dedazo. Uh-huh. Un señor Enrique Ochoa Reza, que no tenía ni tiene antecedentes, nexos conocidos en el PRI. Él tuvo que hacerse valer, reconocer, diciendo que tiene ya 10 años en el PRI. Pues es muy poco para lo que se acostumbra para incorporarse en ese negocio. Y así, como no es conocido, pues se va a dedicar prontamente a girar por el país durante 100 días. Como digo, es tan recurrente esta acción que hace años que yo califico al PRI como el partido revolucionario involucionario. Y esta involución por nombrar a este señor ignoto en la opinión pública y en el PRI da cuenta de que ya la mitad de su gobierno, o lo que ha intentado, pues da una falsa salida a los conflictos. Y también, de manera singular, el nombramiento de este señor Ochoa causó malestares. Pudimos ver, estrictamente hablando, ver en las pantallas su toma de posesión, que fue muy forzada, y había caras apretadas, duras, porque en efecto este nuevo presidente del PRI no tiene mucho que ver con los grupos de fuerza. La cohesión que había tenido el PRI ahora está muy quebrantada, y está muy claro que ya tiene que compartir los poderes con otras partes. Y si, como se ha hablado, se alían los que actúan en nombre de la izquierda, una izquierda muy singular, porque no dicen cuál es el proyecto. Los partidos son de quejas. Uh-huh. Y no aluden a lo que es una de las bases de un partido, de las partidocracias, que es eso. Decir, vamos a intentar, vamos a buscar, vamos a lograr esta y aquella y la otra condición mexicana. Muy difícil en todo el mundo, y en México no se diga, Jorge. Sí, y aparte de quejas, son partidos que prometen toda una serie de cuestiones sociales que casi nunca pueden cumplir. Pero este señor, en efecto, que tenía una credencial número 3 firmada por Luis Donaldo Colosio, que luego se desapareció, que luego que quería ser miembro del Instituto Nacional Electoral, y le preguntan, bueno, ¿usted milita en algún partido? Y dice, no, en ninguno, porque no puede ser uno. Seguramente hay algunos que están en los institutos electorales que militan en algún partido y no los agarran en la movida, pero este dijo que no. Entonces hay un artículo espléndido de Humberto Musacchio ayer en Excelsior sobre estos que sí, que no y que lo demás. Y yo creo que el asunto está muy grave, porque aparte de todo fue un relevo al viejísimo estilo. Por ejemplo, lo destapó el señor Carlos Aceves del Olmo, de la CTM, que tiene como 80 y tantos años. Luego llegó el señor a la CNC, como en el viejo estilo, pero ahí hasta hubo reclamos en contra del PRI, que no habían hecho esto, eso. Y luego en la CENOP, que de la que es Manlio Fabio, que no estuvo en el relevo, ahí sí lo recibieron muy bien, porque el señor Gamboa fue el único que hizo un discurso elogiosísimo de este señor. El señor Gamboa parece que hace discursos elogiosos de todo, y bueno, no le faltó para decir que este señor era lo máximo, que iba a resolver los problemas del país y todo está bien. El señor Ochoa Reza dijo que el PRI era un partido de jóvenes. Si uno ve las fotos, pues no hay nada de eso, pero después dijo, de jóvenes de actitud, no de edad. Entonces, eso es importantísimo. Y sabemos, por toda una serie de cuestiones, que su maestro es Luis Videgaray. Entonces, algunos dicen que ya esta da una señal que el señor Osorio Chong pues no va a ser el candidato a la presidencia, porque Luis Videgaray y Osorio Chong pues no se quieren. El señor Raúl Trejo del Arbre, el lunes en La Crónica, hizo un excelente artículo diciendo que este señor Ochoa Reza decía que había que crear el verdadero federalismo, oponerse al presidencialismo y combatir la miseria y a los ricos. Eso dice en su tesis doctoral en Columbia. Exactamente lo contrario de lo que se hace en el PRI. Entonces, vemos que lo que dice él como estudiante, como recepcionista en Columbia, pues es todo lo contrario de lo que va a hacer en este partido. Y tiene este señor tres pendientes, uno próximamente antes del 18, uno en Nayarit, que hay elecciones, otro en Coahuila. Por cierto, en Coahuila nos enteramos ayer que el señor Humberto Moreira, que es un excelente bailador, pero que tuvo que dejar el PRI porque lo encontraron ahí con una serie de manejos ilícitos y con una deuda escandalosa en Coahuila de 50 mil millones de pesos. Ya demandó al señor Sergio Aguayo, porque el señor Sergio Aguayo está haciendo una investigación acerca de 300 muertos que hay en un municipio de Coahuila. ¿300? A manos de los Zetas. Casi desaparecieron el poblado, 300 muertos. Y luego le queda el asunto del Estado de México, donde ya empezaron los catorrazos, porque la prima de Enrique Peña Nieto, Carolina Monroy, que es secretaria general, quiere ser, y también otro pariente de Peña Nieto, más lejano, Alfredo del Mazo Maza, también está en esta bronca. Bueno, hubo protestas a raudales contra este señor. Una organización que se llama Democracia 2000, de un viejo priista, Ramiro de la Rosa. El señor Ulises Ruiz dijo que era la regresión de la regresión. Bueno, ya para que un dinosaurio como Ulises Ruiz diga eso. La señora Dulce María Sauri dijo que era ya el colmo que sean las cosas así, y hasta la señora María de Los Ángeles Moreno dijo que se había electo este señor, como tú señalabas, por una sola persona, no dijo de edad hoy, pero dijo por una sola persona, sin tomar en cuenta el parecer de la base del PRI. Lo que trae como resultado que el señor Ochoa Reza, por eso quiere hacer sus 100 días, como estudió en Estados Unidos. Acordemos que en Estados Unidos ya hasta la señora Hillary Clinton dice que en sus primeros 100 días va a ser no sé qué y no sé qué. En Estados Unidos es muy común eso, que en los primeros 100 días prometan muchas cosas. Dijo, voy a recorrer el país, voy a ir a todos los lugares y voy a estar con todos los periodistas. Pues será, pero lo que hay dentro del PRI es inconformidad, pleito, encono, etcétera, aunque este señor llega, eso sí, con la bendición. Por eso decía yo, estoy de acuerdo que ya no es tan ancha la manga, pero todavía la manga posibilita hacer este tipo de cosas, imponer a un señor que realmente no tiene nada que ver con el PRI. Incluso alguno dijo ahí que era el rayo que les había caído al PRI, porque este señor viene de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como es de la Comisión Federal de Electricidad, un rayo cayó en el PRI que se llama Enrique Ochoa Reza, y movió todo el aparato e hizo nuevamente todo el circo que hay en este partido, que es mucho más que en otros partidos. Así está la cosa. Pues a ver, este dedeado, digitalizado presidente del PRI, habrá que preguntarse, ¿qué hago ahora contigo? Discutir y empezar a resolver el conflicto magisterial que tiene como origen la aprobación de la reforma educativa y que desde el pasado 15 de mayo inició con movilizaciones, enfrentamientos y protestas. Finalmente, esta semana la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, anunciaron el acuerdo para establecer 3 mesas de negociación. La llamada mesa política se instaló el pasado miércoles 13 y la próxima semana, el martes 19, se establecerá la mesa educativa y el jueves 21 otro espacio de intercambio de ideas para resolver asuntos de carácter social. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expuso que, derivado del cuarto encuentro directo que mantiene con los dirigentes del magisterio disidente, se estableció la agenda de estas mesas específicas de negociación con una atención propia para analizar la problemática planteada por los integrantes de la CENTE. Hemos, sin duda, logrado establecer una ruta que nos permita no solamente distensar la problemática, sino que sea un acuerdo duradero. Y esto se va a dar a través de estas mesas que hoy se han establecido. A su vez, el dirigente magisterial Víctor Zavala, líder de la sección 18 de la CENTE, declaró ante los medios de comunicación que estos espacios de negociación pueden ser el inicio para dar certeza a la posible solución del conflicto. A nosotros nos da certeza de que este trabajo que se ha venido haciendo va a ser gobernación con la Coordinadora Nacional, y a partir de eso las mesas van a tener los resultados que hemos venido esperando, porque la reforma educativa tiene su implicación en las mesas de trabajo. Los dirigentes del magisterio disidente aseguraron que entre los puntos a discutir está la abrogación o suspensión definitiva de la reforma educativa, la transformación del modelo educativo y la supresión de las consecuencias que ha generado la reforma desde su entrada en vigor desde hace 3 años, entre ellas el cese de profesores que se negaron a participar en la evaluación y la liberación de sus dirigentes encarcelados. También precisaron que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, es un interlocutor no válido en estas negociaciones. Sin embargo, en posteriores declaraciones, el titular de la política interna del país, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que la abrogación de la reforma educativa no está en el documento firmado ante los maestros del CENTE, sino solamente el fortalecimiento del diálogo. Para Que No Te Grillen, Víctor Bárcenas. Pues están en mucho intransigentes, y por más que ha habido diálogos, lo cierto es que en el último no hubo avances en la llamada mesa política con Gobernación. No es fácil encarar este problema tan magnífico, porque pues ahí la gana y garra de sindicalismos hace de este importantísimo gremio pues un asunto, un negocio más que apetecible. Se ha indicado que parte de esta bronca proviene de la pérdida de una fuente de ingresos constante y ya añejada, la YEPO, de donde el sindicalismo, este sindicalismo, obtenía ingresos fuertes. Además de que es más que sabido que las habladurías son un fenómeno abundantísimo, como lo son las comisiones, de suerte que en lo que toca su vida política y sindical, el magisterio mexicano en su parte mayor pues no corresponde a lo que podría suponerse derrotero imprescindible. El magisterio en política no es ejemplar, y algunas averiguaciones internacionales también inculpan a la docencia básica, primaria y mediana de incapacidades, de inconsistencias que hacen que la ilustración, que digo yo, que no educación, pues sea muy deficiente. Así sea eso, se ilustra a los muchachos, se repite aquí, la memorización sigue siendo una actitud fundamental en la docencia, y no hay entrenamiento, educación, trabajo, para que el nuevo ser humano, el muchacho, el niño, pues tenga la actitud básica de la ciencia y del conocimiento, que es la investigación, Jorge. Pues hoy entrevistado en Radio Educación, el maestro Gilberto Guevara Niebla, del Instituto Nacional de Educación, Evaluación Educativa, decía que hay una serie de cuestiones que corregir respecto a las evaluaciones y a otras cuestiones que se hacían. Se le inquiría si era esto rehacer la reforma educativa. Decía que no, pero que hay que ver una serie de cuestiones que no están muy bien planeadas, desde los tiempos de la evaluación, desde dónde se hacen, desde a quiénes se les aplican, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual nos muestra que esta famosa evaluación que se hizo en muchas partes del país, pues no estaba tan bien planeada, y ni siquiera lo dicen disidentes o coincidentes, sino este instituto que se supone que va a ser el que haga todas las cuestiones. Respecto a la mesa de gobernación y la CENTE, ya Víctor Bárcenas lo planteó correctamente en el reportaje, qué es lo que está discutiéndose, en qué mesas y demás. En la mesa 3, por ejemplo, que es la mesa social, van a ver el caso Nochistlán. Lo dijo el profesor Adelfo Alejandro Gómez, que está en esa mesa. Y además, estos profesores de la CENTE ya hicieron un llamado al legislativo para que ellos traten de cambiar en sus cámaras de diputados y senadores esto. Y ya hay un grupo del PRD junto con Morena, cosa rara, y con el PT, porque a veces estos no se pueden ver, encabezado por Alejandro Encinas y Dolores Padierna, que van a tratar de ver si en el legislativo se pueden hacer los cambios que se piden, aparte de los del Instituto Nacional. Hay una buena noticia: ya trasladaron a Rubén Núñez y otros dirigentes de la CENTE de Sonora a Oaxaca. Y yo creo que esto, aunque no se ha dicho, es parte de las negociaciones iniciales que hay, aunque se diga que no se va a negociar esto y que no se va a negociar aquello. Así están las cosas. Y luego sabemos que el señor Aurelio Nuño va a revisar la reforma educativa, porque tuvo un encuentro con el CENTE, con Juan Díaz de la Torre. Se reunieron ya cuando menos dos veces y llegaron a algunos acuerdos para que una serie de cuestiones, porque dice el CENTE de Juan Díaz de la Torre, tienen preocupaciones, incertidumbres y malestares acerca de la evaluación, la cual no ha profesionalizado a los maestros. Y entonces se dijo que se puede mejorar y que se van a responder a una serie de cambios. Incluso uno de los acuerdos fue que se les va a dar el aumento a los 530 mil profesores no solamente en su salario, sino en otros rubros donde no se los había dado. Y dice el Aurelio Nuño y Díaz de la Torre que va a haber un cambio en muchas cuestiones en 45 días. Aunque este señor Díaz de la Torre está acusado, no judicialmente, de que se benefició con toda una serie de cuestiones por las que está en el bote el Ester Gordillo. Y al final, incluso el señor Aurelio Nuño dijo algo que parecía insólito, que él iba a hablar con la gente para algunas de estas cuestiones. Parecía insólito, a pesar de que la gente no quiere hablar con él, y dice que su único interlocutor válido es el señor Osorio Chong. Pues todas estas cosas muestran que se puede ir arreglando este problema que parecía irresoluble. Unos diciendo abrogación de la reforma educativa y otros, lo volvió a reiterar incluso Peña Nieto, no va a haber marcha atrás en la reforma educativa. Pero cuando menos ya hay juegos y rejuegos y algunos ya no jalan tanto la cuerda, sino la dejan un poco más suelta, que es el caso de Rubén Núñez. Otros también diciendo que pues pueden centrarse en dialogar, si ya lo hicieron con el CENTE, ¿por qué no con la CENTE?, etcétera. Yo creo que aquí sí empiezan a aflojarse muchas otras cosas más, será benéfico. Por cierto, yo hace rato hablé de Sergio Aguayo, y el martes sacó un artículo en Reforma reclamándole a la gente muchas de las cosas que ya había reclamado, incluso termina así su artículo, Manuel Gilantón, diciendo que no se puede resolver un problema jalando la cuerda demasiado de un lado. Yo creo que estos son síntomas también en la prensa, en los medios, de personas, sobre todo como Gilantón, que han apoyado a la gente, que le reclame que no pueden lo que han hecho en los últimos días en la Ciudad de México, ¿no? Hacer estrangulamientos por todos lados. Creo que esto, más que beneficiarlos, los perjudica a los reclamantes, si quieren seguirlo haciendo. Y aquí hemos hablado que ha habido otras acciones que son totalmente incorrectas. Yo creo que tendrán que irse destensándose todas estas cosas para llegar a un acuerdo que pueda ser favorable para todos. Tú pídeme, dice Diego Verdaguer. Que toca el sol con las manos, o que cuente las arenas del desierto al caminar, pero no me pidas, pídeme que el tiempo todo se detenga, ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas o que me ponga el asunto de Francia, el horror de Francia. Se compadece con el drama de siempre en Estados Unidos, que es drama pues del mundo, porque allá la imposición de la esclavitud, se olvida que los Estados Unidos y en mucho México fue fundado gracias a los esclavos negros. Y luego ya ayudados por los esclavos latinoamericanos, sí, mexicanos entre otros. Los actuales mexicanos están allá, que acá son esclavos. El hecho actual también dramático, como digo, empatado con el drama de Niza, es que Obama llama a la reconciliación en su propio país. Pues hace bien, pero pues como en México, donde a pesar de que no llegamos a extremos, pues todavía hay discriminaciones abundantes, y diré que de todo tipo de ellas, no solamente las indígenas. Pero bueno, la vida, la lucha humana, es un esfuerzo por encontrar mejores, diferentes caminos, Jorge. Bueno, Estados Unidos, el señor Mika Johnson fue el que mató a 5 policías y hirió a otros. Pero simplemente quisiera decir que en un artículo de una señora Concepción Vadillo dice que en Estados Unidos hay 90 armas por cada 100 personas. O sea, casi cada uno tiene un arma. Hay 270 millones de armas, 124 millones de ellas en una casa, y mueren 82 personas por día por disparo de armas. O sea, ahí hay una masacre que no se dice que existe, pero Estados Unidos es un país de masacres y además de gente perdida. Hay películas que dicen que en Estados Unidos hay millones de personas que no son encontradas, y uno dice, ¿cómo en ese país que está todo con drones y con camas y demás se pueden perder? Entonces hay una película que se llama 8 milímetros, muy famosa, sobre ese asunto. Ese es el drama de Estados Unidos, que a veces no se ve. Entre otros muchos. El mito de la igualdad, la equidad y la justicia. Pero también allá la discriminación es un problema gravísimo. Quienes hemos vivido en comunidades negras norteamericanas, ¿tú? Pues tú sabemos lo que es eso. Por buenas razones y muchos amores. Que no te grillen.